en relación a las multas que se ocasionaron ayer cuando salimos a la calle a decir que vamos a volver a reiterar nunca más. También lo decíamos desde el arranque esta mañana, para hablar mejor de estas multas, de lo que sucedió. Estamos en comunicación telefónica con la secretaria adjunta de SADOP. Estamos hablando de María Luisa Nassif, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, María Luisa? Bien, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Bien, bien, muy bien. Un gusto escucharte y también preocupadas y preocupados por lo que aconteció ayer después de la marcha, que entre algunos de los distintos sindicatos ustedes fueron multados. Sí, mira, eso es una comunicación que nos enteramos a través de los diarios. Ajá. En realidad viene siendo parte de la política de este gobierno de intimidación, esta política antidemocrática que tienen, de que multan, tratan de que no salgamos a la calle a protestar, y por supuesto que siempre intentan amedrentar de varias maneras, o multando o reprimiendo también, que lo han hecho en varias ocasiones acá en Mendoza. Y estamos en Mendoza ante un gobierno totalmente autoritario, totalitario, que no se banca ninguna protesta social de las muchas que tiene y que va a tener, porque las políticas que están llevando a cabo dan para salir todos los días a protestar a la calle. Es eso, es más de la persecución que ya se está haciendo a los sindicatos especialmente y a los movimientos sociales. Bien, en ese sentido, María Luisa, entonces no les llegó algo a ustedes directamente, sino salió directamente en los diarios, a través de estos medios ustedes se han enterado. Exactamente, no puede haber llegado nada porque fue ayer, claro. Anoche fue el acto. Es decir, que materialmente no hay posibilidad de que nos llegue algo. Por eso también nos enteramos, los medios se enteran y publican y difunden, claro, la voz de este gobierno totalitario. Están en los medios, están en todos lados, menos en la calle. En la calle estamos nosotros, por eso no quieren que estemos tampoco en la calle. Pero vamos a estar, especialmente por el tema que estuvimos ayer, que es esta aberración, que ya ha sido una aberración en la historia argentina y quieren volverla a traer, que es las Fuerzas Armadas interviniendo en la seguridad interior de la Argentina. Eso, bueno, ¿qué prueba más queremos tener que la redacción de ese decreto, donde pone a las Fuerzas Armadas al servicio de los intereses de lo que ellos puedan decir que es prioritario para la Argentina? Algo prioritario para ellos es reprimir toda movilización y toda protesta en contra de las políticas de vaciamiento de nuestro país, tanto en la soberanía como en la economía. Así es que, bueno, es una cosa más de esta gran persecución que están haciendo y que siguen haciendo, y cada vez va a ser peor, de un gobierno que oligárquico que no se sostiene. Claro, ¿no? Y que se alía, pensaba, ¿no? Pensaba a nivel nacional esta acción de Mauricio Macri y Cornejo y también Suárez, en este caso en la ciudad, tomando la misma línea, ¿no? Continuamente también. Mira, Cornejo es impresentable realmente y Suárez, por supuesto, también. Son impresentables porque vienen de origen de un partido que no tiene este origen. Nosotros respetamos al Partido Radical en sus concepciones democráticas, claro, por lo menos, y no son estas. Es impresentable que un gobernador se ponga a aprobar y aplaudir un decreto como este, un decreto de la oligarquía como es este, y bueno, pero ya ha mostrado su verdadera cara el gobernador Cornejo, por eso nosotros creemos que es más peligroso todavía Cornejo que Macri, porque Cornejo comenzó desde el ITE en aula a afectar a los docentes, pasando por todo lo demás que ha hecho contra los docentes mendocinos y contra los trabajadores, y bueno, y culmina aplaudiendo esto y aprobando este tipo de decretos. Por eso decimos que Cornejo y todos sus aliados aquí en Mendoza son impresentables realmente. Es tremendo lo que están haciendo.